Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El power trío Acorazado Potemkin regala su disco debut a través de la web. Así comienza el trabajo, con el tema Algo. Acorazado Potemkin está integrado por tres músicos de extensa trayectoria en el under, como Luciano Esaín, Juan Pablo Fernández y Federico Hazarasian. Esto que suena es Desert. ni cae, ni queda, ni sobra nada. No hay un sobre que le escapa el Doberman que sé. No hay más nosotros, ni yo, siempre en la puerta. De todas clases y se armó un pequeño caos. Y alguien escribió que eso era una rebelión, lo publicó y luego me premió. Y ahora Beca me regala el Doberman que dice: no hay más nosotros y yo siempre en la puerta. Y sueño el mismo sueño. Y exquisita calidez de nuestra comunidad y su justo gesto, ya ves, el desierto de cenizas que da molde a la paz. Yo que nunca tuve paz, me envuelvo en esa paz. Lo gris contra lo gris, soy lo gris contra lo gris. De Mugre, el disco debut de Acorazado Potemkin, participan Lo Palestani, Juan Ravioli, y fue grabado en el estudio Urbano a comienzos de 2011. Este tema que escuchamos es La Carbonera. Como mis hijos, como yo. Crack, crack, del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte que ese trabajo me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ojo. Cerramos la presentación de Acorazado Potemkin, bautizados así por la clásica película de Eisenstein, con Gloria. Discos, un podcast de rock.com.ar.